Continuamos en Entre Mate y Mate. Como decía la compañera Renata Bracaccini, bueno, la situación de los de todos los trabajadores y trabajadoras del Estado en la provincia de Córdoba y a nivel nacional, por supuesto, también es súper compleja. La pandemia ha agudizado algunas problemáticas aún más. Bueno, hoy se convoca por parte del sindicato de ATE a toda una jornada de lucha en la provincia de Córdoba. Tanto en Córdoba capital como en el interior de la provincia va a haber paro y cese de actividades, además de un apagón virtual. Para que nos cuente un poco cómo se va a constituir esta jornada de lucha, estamos comunicados con Leandro Rueda de la seccional ATE Cruz del Eje. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeras, compañeros ahí de Capilla del Monte? Muchísimas gracias por este espacio. No, por favor, gracias a vos por el contacto. Bueno, Leandro, en principio saber, bueno, cómo se va a constituir esta jornada y cuáles son los reclamos que por parte de los trabajadores y trabajadoras del Estado, en este caso en la provincia de Córdoba, se están realizando. Dale, sí, en primer lugar, antes que nada, toda la solidaridad para las compañeras y compañeros ahí de la Municipalidad de Capilla del Monte, que sabemos que están llevando adelante estas medidas de fuerza por lo menos desde este lunes, sí. Por bueno, la falta de pago en los salarios de este último tiempo. Realmente eso es tremendo y bueno, y es algo que lamentablemente vemos que se está queriendo reflejar en otros municipios. Y bueno, un poco esta jornada de lucha y de reclamo del día de hoy es previo al 9 de julio, porque consideramos que es necesario ir construyendo una segunda independencia que nos garantice soberanía nacional para equidad y distribución de la riqueza para todas y todos. Uh-huh. Y puntualmente estamos sosteniendo una agenda de reclamos tanto al gobierno nacional como al provincial y a los municipios. Desde lo nacional, que tiene que ver con la recomposición salarial, la reapertura de paritarias, hay muchas compañeras y compañeros de distintos sectores que están apenas subsistiendo sobre la línea de la pobreza. Sí. Después a nivel provincial rechazamos la ley esta jubilatoria que mandó a aprobar Macri a todo el oficialismo. Y bueno, y también entre otros temas estamos solicitando, exigiendo la reincorporación de muchas compañeras y compañeros despedidos en la era Macri, que todavía no han podido volver a su puesto de trabajo y que hoy son fundamentales para hacer frente a la crisis, ¿no? En este sentido, Leandro, bueno, la supuesta armonización de las cajas jubilatorias de la provincia de Córdoba, que se hizo además entre Gallos y Medianoches en la unicameral ahí de la provincia de Córdoba. Bueno, ¿cómo lo tomaron los trabajadores y trabajadoras? ¿Cómo se tomó desde ATE, teniendo en cuenta que además fue en el marco de la pandemia, ¿no? Totalmente, bueno, con mucha bronca, con mucha indignación, porque creemos que fue una medida, como decís vos, aprobada en 10 minutos entre Gallos y Medianoche, aprovechando que los gremios no nos podíamos movilizar en la calle. Esto fue rechazado, creo que prácticamente por todo el arco de sindicatos y gremios de la provincia. Bueno, pero aunque sea desde ATE, presentamos las medidas jurídicas para declarar la inconstitucionalidad de la medida. El Tribunal Supremo de la Provincia de Córdoba nos aceptó a ATE como querellante en ese sentido. Uh-huh. Es algo difícil de lograr, pero somos, creo que de los dos, máximo tres sindicatos, organizaciones aceptadas para querellar. Y la semana pasada se tomó la decisión de llevar incluso el mismo planteo de inconstitucionalidad a tribunales internacionales, con lo cual lamentablemente Córdoba va a quedar mal visto y expuesto, pero bueno, creemos que esta medida es inaceptable para nuestras jubiladas y jubilados. En este momento, independientemente de que estamos en una fase de cuarentena, se está visibilizando, por lo menos en la ciudad de Córdoba, varias movilizaciones. ¿Lo ves así? Sí, exactamente. Hoy ATE está llevando adelante una caravana de autos para pasar por distintos organismos públicos haciendo presente estos reclamos y vamos a terminar ahí en Córdoba al mediodía en FADEA, en la fábrica de aviones, de donde todavía está pendiente la reincorporación de algo más de 300 compañeras y compañeros despedidos en la era Macri, porque consideramos que es una empresa fundamental para la industria y para la economía cordobesa y que nuestras compañeras y compañeros necesitan estar ahí para reactivar esa gran industria, ¿no? Y bueno, y después en el interior estamos haciendo distintas actividades. Acá en Cruz del Eje estamos acompañando, vamos a acompañar al mediodía una olla popular acá en el barrio La Curva. Y bueno, también sabemos ahí que en Capilla del Monte también están con una jornada, creo que va a ser también de olla popular, reclamando el pago, el cumplimiento en el pago de los salarios, ¿no? ¿Qué opinás acerca de esta tendencia que, por un lado, que es el teletrabajo en el marco de la pandemia, se puede justificar hasta cierto punto, pero en términos o en vías de una intención de una flexibilización laboral, ¿qué puedes decir de esto? Exactamente, no, desde ATE ya se han generado también una serie de documentos presentados en su momento al Congreso previo durante el tratamiento de la ley, y ahora también estamos mirando en forma crítica lo que se aprobó, porque creemos que lamentablemente eso puede ser la ventana para instancias de flexibilización laboral muy delicadas, transfiere a las familias y los trabajadores una serie de responsabilidades de las cuales tiene que hacerse cargo el Estado patronal, y a su vez tiene que hacerse cargo garantizando una cantidad de condiciones que hoy no las están garantizando, y a su vez pretender que esto sea una norma, el teletrabajo o el trabajo domiciliario, implica romper una gran cantidad de lazos de solidaridad que construimos los trabajadores en el lugar de trabajo común, que se verían totalmente afectados. Así que nos parece que, vamos a ser muy críticos con esta medida. Lo podemos comprender en situaciones extremas o en situaciones como la presente, que necesitamos articular diversas alternativas laborales, pero no como una medida permanente ni habitual bajo ningún aspecto, ¿no? Una de las consignas que acá esgrimen desde ATE es ir a fondo por un impuesto a las grandes riquezas. ¿Crees que este impuesto debería ser permanente? Porque el que se estaba trabajando el proyecto era por única vez y no significaba más de 3.000 o 4.000 millones de dólares, lo cual respecto al PBI nacional es muy poco dinero. ¿Crees que habría que hacer una reforma realmente profunda en términos tributarios para que los grandes capitales sean los que aporten y ayuden a que se pueda morigerar esta crisis? Sí, totalmente. Muchas gracias también por traer este planteo, esta pregunta. También los equipos jurídicos, los equipos técnicos de ATE a nivel nacional están trabajando junto a otras organizaciones para que este planteo del impuesto a las super mega riquezas sea parte de una reforma tributaria permanente. Son, al igual que lo que sucede con Vicentín, son las grandes fortunas que desde hace años que vienen vaciando la economía, trabajando en negro en nuestra economía sin pagar impuestos, fugándola ya sea bajo el colchón o escondiéndolo en silos bolsas y después buscando la forma de fugar esos ingresos fuera de nuestro país sin pagar impuestos. Así que sí, totalmente, desde ATE eso es parte de los reclamos y de la estrategia política de construcción de una nueva soberanía que está entre los primeros puntos de la agenda, sin duda. ¿Crees que se puede plantear una paritaria, teniendo en cuenta obviamente en este momento recesivo, pero por lo menos incluso plantear una paritaria hasta del año que viene, que para recomponer el salario y todo lo que se fue perdiendo en este año? Sí, es que para ATE eso también es irrenunciable. Reabrir la paritaria y que todavía no se cerró la del año pasado y abrir la nueva es imprescindible. La paritaria no solo es una discusión salarial, esa discusión salarial la vamos a tener, se está teniendo ya, si se quiere, en algunos lugares con el gobierno nacional, sobre todo para reconstruir los salarios más bajos, ¿no? O sea, también somos conscientes de la necesidad de una redistribución equitativa en los ingresos salariales. Y a su vez la paritaria implica una discusión sobre las condiciones de trabajo, o sea, aspectos no salariales, que también son muy importantes para la calidad de vida de las trabajadoras y trabajadores. Así que sí, la necesidad de mantener la paritaria vigente es para nosotros también un reclamo que estamos llevando durante todo el día de hoy. Justamente respecto a las condiciones laborales, quienes están directamente hoy en términos de lo que es la pandemia en el frente de batalla, los trabajadores y trabajadoras de la salud, pública, ¿cómo visibilizás en este momento las condiciones laborales de ellos? Tenemos una serie de reclamos de algunos centros de salud, de algunos hospitales que estamos haciendo el planteo a las autoridades, donde vemos que no se están atendiendo debidamente la provisión, ya sea de insumos básicos, de protección de personal para las enfermeras sobre todo y para los médicos. Y en esos casos se hace un amparo, se hace un planteo urgente para que eso se revierta. Y en general estamos tratando eso, de mantener una mirada de vigilia permanente las secretarias de las áreas de salud de ATE están recorriendo permanentemente, sobre todo los hospitales provinciales. Y bueno, en los casos de los municipios, estamos pidiendo a las delegadas y delegados que nos brinden toda la información necesaria. En ese sentido, ya hay en varios lugares que se dio cumplimiento al pago del bono adicional de 5.000 uh-huh. pesos al personal esencial. Caso, afortunadamente, nos ha pasado con Salsacate en la mayoría de los planteos realizados. Está pendiente en algunos otros municipios en sus áreas de salud. Y en la provincia, lamentablemente, el gobierno de Córdoba no termina de hacer efectivo la información necesaria para que se pueda cumplir con ese bono, ¿no? Así que, bueno, estamos también reclamando esa recomposición especial para el personal de salud. Bueno, Leandro, esperemos que la convocatoria a la jornada de lucha hoy sea masiva, que se pueda visibilizar la problemática que están sufriendo y agudizada aún más por la pandemia los trabajadores y trabajadoras en el Estado, acá en la provincia de Córdoba particularmente. Te agradecemos muchísimo por el contacto. Bueno, y seguimos al habla. Dale, muchísimas gracias por este espacio. Disculpas que hiciste un poco largo, pero bueno, creo que la crisis y la problemática lo amerita. Muchísimas gracias y bueno, seguimos en contacto y difundiendo esta situación. Muchas gracias. Gran abrazo, Leandro. Pasaba Leandro Rueda, delegado de ATE Seccional Cruz del Eje.